Buenas tardes, compañeros. Un fuerte y caluroso abrazo a la familia de Cuy Kenda, del compañero Cuy. Un fuerte y caluroso abrazo de parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Aquí estamos exigiendo justicia y la justicia la vamos a tener, compañeros. La justicia la vamos a tener y ni un paso atrás, compañeros. Atenco vive, la lucha sigue. Buenas tardes, compañeros. Atenco vive, la lucha sigue. Atenco, como siempre, se viene a solidarizar con las causas justas. Es por eso que no vamos a permitir que nuestro compañero quede impune lo que le hicieron. Por eso el Frente de Pueblo está aquí presente para pedir justicia. ¡La patria no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡La patria no se vende! ¡Se ama y se defiende! A toda la familia, a sus hijas, a sus familiares, en especial pues a su familia, toda, a su compañera, a la compañera Eva, a quienes admiramos y queremos profundamente. Cuy, para nosotros, no solo para el movimiento de Atenco, para la gente de esa región, es un símbolo, el compañero, para nosotros es un ejemplo a seguir por su convicción, porque su lucha, su forma de expresar ese sentimiento de un mundo mejor, lo ha expresado no solo de un tiempo corto atrás, ha sido toda una vida la que el compañero ha ofrendado a ese deber que todo ciudadano con conciencia y convicción entrega en sus actos. No solo el día, ese día que fue agredido, sino que toda su vida ha sido un ejemplo a seguir. Atenco, ¿cómo olvidar, y en forma muy particular, cómo olvidar al compañero, a su compañera Eva y a tantos hermanos que cuando nos tocó vivir ese encierro, por decir ya basta, en esa zona de la zona oriente del Valle de México, en donde no nos oponemos a ser arrebatados de nuestro territorio, de nuestra tierra, del patrimonio que es de nuestros hijos, que es de nuestra patria, nos encierran. Él ahí estuvo y ha estado, como decían mis compañeros, en las causas justas, en el actuar cotidiano. Creo que no olvidar y tener presente el ejemplo que nos ha marcado el compañero, no nada más es hacerle un homenaje, el mejor homenaje, el que él nos invita a que le hagamos, es que tengamos presentes la causa por el efecto que hoy estamos viviendo, la incertidumbre, el maltrato que los que gobiernan hacen al pueblo, la injusticia que estratégicamente siguen cometiendo bajo intereses ajenos totalmente que tienen que ver con la realidad del pueblo en todos sus sentidos. Creo que el compañero ha entregado y es un ejemplo a seguir, porque hablar de Cuy es hablar de toda una una vida de entrega, de toda una convicción, de alguien que se vuelve indispensable, pero que su actuar cotidiano lo ha mostrado. Hoy está luchando, pero no está solo. Él sabe, porque hemos tenido la oportunidad de visitarlo y sentimos en su mano, sentimos en su respiro y vemos en esa pantalla que tiene que ver con el ritmo cardíaco, la emoción que él siente cuando lo visitamos, porque él sabe que no está solo. Como también hizo presente su mano y ha hecho presente su mano al que lo ha necesitado. Con su arte, con su forma de expresión, nos marca ese camino. Cuy vive, desde luego, está pasando por una situación muy difícil. Pero no nos debemos de conmiserar porque él no aceptaba eso. Él está resistiendo con dignidad. Es cierto que tenemos que sumarnos a dar apoyo a las familias que están, a la familia que está día con día desvelándose y que necesita de nuestro apoyo. Es cierto, tenemos que hacer lo que él nos enseñó, lo que él nos ha enseñado, resistir caminando, resistir a pesar de la adversidad. Nos enseña a no quedarnos parados, a seguir caminando. Cuy, con su resistir, nos está diciendo que no cesemos, que tenemos que construir la unidad, que el enemigo no está entre nosotros, pero a veces lo convertimos entre nosotros. A veces nuestra arrogancia, nuestro protagonismo, creo que nos aleja, pero tenemos que trabajar eso. Eso nos indicaba él. Con su ejemplo, creo que nos marca el camino. Gracias, compañero Kendall. Gracias, compañera Eva. Gracias, familia. Familia toda, porque no es la familia tan solo la que tiene que ver con su sangre, la familia que hemos construido y que él nos enseñó a construir y que hoy nos vemos. Pudiera parecer que somos poquitos, pero creo que él también nos enseñaba que cuando presentaba una obra de teatro, a veces eran pocos los que iban, pero no importaba. Él decía: la obra tiene que seguir, a pesar de los pocos que aparentemente se ven, porque detrás de estos cuantos hay miles, hay cientos de corazones que laten al unísono de sus actos y de su pensamiento. Gracias, Cuy Kendall, por tu ejemplo de resistir, porque estás luchando. Gracias, hermano.